Sí, bueno, nosotros la semana pasada presentamos un proyecto en el CURSA, en el Centro Regional Zona Atlántica, en el Consejo Directivo, que iba en el contexto de que nos habíamos enterado de que María Torres Cona iba a recibir un premio en Córdoba, un reconocimiento en realidad, con una figura que tiene la Universidad de Córdoba, digamos. Es la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Filosofía la que le entrega ese reconocimiento. Y bueno, nosotros, aprovechando ese contexto también y que ella iba a estar por acá, con un grupo de apoyo a las comunidades, Mapuche Tehuelche, decidimos presentar un proyecto en la universidad. Este miércoles sesionó el Consejo Directivo y ahí se aprobó el proyecto. Lo presentó un consejero docente que es Pedro Dalarmelina. Y bueno, fue aprobado. Así que, bueno, en ese contexto fue que hicimos este proyecto. En general, nos sumamos también a lo que proponía, digamos, la Universidad de Córdoba, que era reconocer la lucha de María, María Conas Torres, que tiene 77 años, que es una líder espiritual del pueblo mapuche, y que, bueno, el reconocimiento va por el lado de la lucha por su pueblo, digamos, contra el extractivismo. Y bueno, y además María con nosotros tiene una relación, digamos, con la Universidad del Comahue en general de hace por lo menos 20 años. Yo recuerdo cuando estudiaba ahí que la hemos invitado para, en el contexto de ser conducción del centro de estudiantes y después en proyectos de investigación, así que bueno, teníamos la obligación de que eso se replique acá también en Viedma, en el CURSAS. Y además de reconocer la lucha de ella, bueno, que la universidad también reconozca los saberes y los conocimientos de estas personas, ¿no? De María, el respeto a su pueblo, la continuidad, digamos, de la utilización de su lengua, ¿no? Que ha sido algo que se está perdiendo en el último tiempo y que nosotros que nos formamos en la universidad con corrientes teóricas, académicas, que también esos saberes son invalorables y lo tenemos que tener en cuenta, y más en este contexto también, ¿no? De pérdida de derechos, de avanzada contra los pueblos originarios, extractivismo, así que en ese marco lo hacemos. Bien, va a estar presente la abuela, siempre es un placer, ¿no? Poder escucharla y de ella misma contar todo esto que está ocurriendo y bueno, todo lo que se viene luchando también. Sí, bueno, la actividad va a ser el lunes a las 18 horas en el CURSAS, en el aula del Consejo Directivo. Está bueno eso también porque se le da un carácter institucional, digamos, al evento. Probablemente sea transmitido también a través del Zoom para que pueda sumarse gente. Y sí, va a estar la abuela presente porque va a estar llegando de Córdoba. Hoy recibía el reconocimiento en Córdoba. Así que, bueno, va a estar ella y, bueno, el centro va a ser la conversa con ella, que es siempre muy inspiradora, especialmente para los jóvenes. Ella tiene como un mensaje siempre... que bueno, llega a las juventudes y bueno, esperemos que participe la comunidad del CURSA, del centro regional, pero también la comunidad en general, ¿no? Me parece que es un evento como para que bueno, esté presente la comunidad en general, ¿no? Bien, bueno, entonces invitamos, extendemos la invitación, reiteramos el día, el horario y el lugar. Sí, va a ser el lunes 9, este próximo lunes, a las 18 horas, en el CURSAS, en el aula del Consejo Directivo. Bien. Así que, bueno, si la gente por ahí no conoce, nosotros vamos a estar ahí y se va a ir guiando a dónde va a ser la actividad. Así que, bueno, y va a estar presente la abuela María, que va a ser lo más importante. Bien.